Soy cantor chamamecero, muy sencillo en mi lenguaje, cuidadoso en el mensaje de mi suelo nordestero. Soy cantor chamamecero, bien parado en mis raíces, abonadas con matices de color del litoral. Siempre queda otro camino por andar, siempre un próximo escenario por pisar, siempre asoma una ilusión que alimentar o algún dolor que mitigar. Si despierto con mi canto una emoción, es un tiempo con mi propia inspiración. Si no alcance con mi verso y mi canción, queda aquí mi corazón. Canto chamamecero, respetuoso de mi historia, tengo claro en la memoria quiénes fueron mis primeros. Soy canto chamamecero y agradezco mi destino. Soy el sonido argentino de todo el litoral. Siempre queda otro camino por andar, siempre un próximo escenario por pisar, siempre asomo una ilusión que alimentar o algún dolor que mitigar. Si despierto con mi canto una emoción, es un tiempo con mi propia inspiración. Si no alcance con mi verso y mi canción, queda aquí mi corazón.